Dio mio, io non hai differenza entre tu e io. Cariño mio, cariño mio, io non so vivir sin ti, non so come decírtelo, perché uno come tu non potrebbe inventarmi. Mundo, si supiera cómo te amo el mundo, he perdido y he pagado. es mi verdad. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Mía, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegrías hagas un derroche, nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, dejarás de nombrarme, y cuando duermas habrás de soñarme. Hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigues siendo mía. Siendo mía. Sigues siendo mía. No me dejes, no, tienes que olvidar. Vuelve, por favor, no te acuerdas más de lo que pasó, lo que hice yo y me hiciste tú. Eso que más da, olvidar también la desilusión que

mi amor por ti. Era un amor que tan solo viví una vez. Mas esa vez todo lo das mientras el corazón sufre más. Por ese amor, por ese amor, solo por ese amor quiero verte otra vez y guardar tu mirar muy dentro de mí y luego marchar. Solo por ese amor quiero verte otra vez. Quiero tan solo ver tus labios, amor, que tanto besé. Te marcharás, yo quedaré solo con mi soñar nada más. Me olvidarás, pero yo no, porque a ti te sabré perdonar. Por ese amor, por ese amor, solo por ese amor quiero verte otra vez y guardar tu mirar muy dentro de mí y luego marchar. Solo por ese amor quiero verte otra vez. Quiero tan solo ver tus labios, amor, que tanto besé. Solo por ese amor quiero verte otra vez y guardar tu mirada muy dentro de mí y luego marchar. Solo por ese amor. Feelings, nothing more than feelings. Trying to forget my feelings of love. Teardrops. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Trying to forget my feelings of love. Feelings for all my life I feel it. I wish I'd never met you, girl. You'll never come again. Feelings,